Radio Unión Cataluña, 90.8 FM. Radio Unión Cataluña. Este verano no me abandones. Yo no lo haría. Radio Unión Cataluña, la de todos. 11 minutos nos pasan del punto horario de las 7 de la tarde. Continuamos aquí en Radio Unión Cataluña 90.8 de la FM. Y en esta última hora de programa vamos a hacer una tertulia no política, pero sí radiofónica. Con dos grandes invitados que me ha costado mi dinero traerlos porque no querían. Y vamos a hablar pues un poquito de la web nueva, de la nueva etapa de Radio Unión Cataluña, además con gente experta que tenemos por aquí. Y bueno, pues para los 4 o 5 oyentes que están ahí escuchando, nosotros somos 3, pues ya seremos 8. Y vamos a presentar por orden de antigüedad, tenemos por aquí a don Pepe Ortega. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, ¿qué haces por aquí? Pues nada, que venía a dar una vuelta y digo, a ver si alguien me invita. A ver si te invita a una copa. Bueno, y por otro lado tenemos al señor José Luis Mateo. Buenas tardes, Tini, gracias por la invitación. No, gracias, no, tú pagas y ya está. Ah, yo creía que pagabas tú hoy. No, tienes que pagar tú. Me han informado mal, entonces. El último paga. Vaya, el último. Espera, que aún puede venir alguien más. Espérate, vamos a ver. Sí. No, pues pensábamos que teníamos algún invitado más, pero no, los hemos echado a todos. Con tal de tener que pagar yo lo que haga falta. Muy bien. Bueno, señor Pepe. Diga usted. ¿Cómo está usted en esta nueva etapa de Radio Unión Cataluña? Bueno, con pues... con tu guateque, ¿no? Feliz y contento, hay algún cambio que otro, pero siempre es el mismo formato, el mismo estilo, ¿no? Antes hacíamos un par de días a la semana, todo era música anglosajona. Éxitos, por supuesto, desde los 50 hasta entrados los 80. En los 80 ya no había música que valiese la pena, excepto Michael Jackson y alguno más. Y bueno, haremos un remodelado un poquito y que sea cada día un poquito barrechado, ¿no? Castellano, en inglés, en italiano, francés. Creo que se hace más ameno y... se lleva mejor el programa. De todo un poquito. Sí, sí, sí, sí. Pero más o menos manteniendo tu línea del guateque de tantos años, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que cuando yo hacía lunes y martes, el programa pues era pues en inglés, más o menos, ¿no? Todo en anglosajón. Y llegaba el miércoles o el jueves y alguien me pedía, no sé, oigo o no me oigo? Ahora. Ahora. Te contaba que... Sí, eso, también. Así me gusta. También, así. Esto es la radio en directo. Con un par de pestañas. Como decía, no sé quién, es el directo. Claro, ya tengo aquí un indicativo para mi programa. Bueno, como se iba diciendo, que llegaba el miércoles o llegaba el jueves y alguien nos pedía algo en inglés. Entonces le teníamos que decir que la música en inglés pues era los lunes y martes, ¿no? Entonces lo vamos a hacer cada día, de lunes a viernes. Pues no hay que esperar a que sea lunes o que sea martes para escuchar a los Creedence, escuchar a los Beatles, escuchar a Shadows, ¿no? Entonces, cualquier día de la semana se puede escuchar cualquier tipo de música, eso sí, que sea música entre los años 50, que yo creo que empezó el boom de la buena música, hasta finales de los 70. Excepto, ya digo, Michael Jackson, que ha sido un genio, y que hoy me parece... ¿Hoy es día 21? Hoy 20. Bueno, pues mañana. Mañana 21 se le entierra, ¿no? Ya. Vamos a dejarlo ya descansar en paz, pero yo no entiendo tanta esa parafernaria que han hecho de... Pero aún no está enterrado. Y la caja estaba vacía. O sea, él estaba congelado, ¿no? Sí. Creo que la familia Jackson ahí ha pegado un petardazo mal pegado de decir que ahí estaba el cuerpo del genio, y el genio estaba congelado, ¿no? Se va a enterrar el día de su cumpleaños, el día que cumpliría 51 años, ¿no? Y... ¿El día 21? Sí. Y acaban... Anda, ¿sabes que acaban, Pepe, de vender un... Supongo que habrá sido la familia. Fíjate que está casi de cuerpo presente todavía. Sí, no, ya. Sí. Y sabes que hace años Andy Warhol le hizo un retrato, digamos, ¿no? Una pintura muy especial que se publicó en una publicación estadounidense. Y para ello, Michael Jackson... le pagó a Andy Warhol $600,000. Bueno, pues 21 millones de dólares en una subasta se han pagado, sí, por el original. Increíble, no, ¿verdad? Da ganas de morirse, lo que pasa que luego como vuelves, ¿no? Pero... A mí lo que me parece vergonzoso, dentro de lo que uno puede saber de la vida privada de este hombre, ¿no? Yo siempre he dicho que ha sido un genio, ¿no? Un genio que fue hasta genio hasta que se cambió la cara, ¿no? Hasta que se cambió la piel, ¿no? Sí, eso, su idea, la idea de Michael Jackson era parecerse muchísimo a su ídolo, que era Diana Ross. Si tú coges una foto de Diana Ross y coges una de él maquillado, más o menos son iguales, ¿no? Pero me parece vergonzoso lo que está haciendo su padre, que ahora dice por ahí, o va diciendo en periódicos para ganarse la vida al hombre, que quiere coger a sus hijos y hacer como una gira con ellos, ¿no? Como enseñar al mundo los hijos que no son de Michael Jackson, además. Porque, a ver, tú te puedes cambiar, tú puedes ser blanco y te puedes cambiar a amarillo, ¿no? Si tienes mucho dinero, o a negro, ¿no? Pero los genes no lo va a cambiar. No. Entonces, los niños, si fueran de Michael Jackson, serían... ya que las madres han sido blancas, hubieran sido mulatitos, mínimo, ¿no? Con todo el respeto del mundo. Y son blancos como... Blanco y rubio, además. Como la leche, ¿no? Entonces, ahí hay una parafernaria y unas historias que nunca la vamos a ver. Pero lo que sí quiero decir, y lo quiero decir muy claro, es que por fin mañana este hombre va a descansar ya en paz. Porque siempre ha estado atacado, que si ha sido un pederasta. Yo creo que ha sido algo, ¿no? Pero tanto como dicen, yo creo que se han aprovechado más de sus dólares que otra cosa, ¿no? Pero bueno, era muy listo Michael Jackson, era inteligentísimo el chaval. Pero ahí pero el bueno. Padre es el... Porque al padre creo que no le ha dejado ni un céntimo. No, el padre está desheredado. Sí. Pues que ¿cómo le va a dejar a este pero, hombre un pero no, pero no llevaba algo de la compañía de discos o no, algo no. De eso, no, no, no. Lo que el padre ahora no. Se va a forrar, bueno, entre otras cosas, me imagino. Televisiones. Porque, sí, como sabéis, también ahora iba a hacer, justo antes de fallecer, iba a actuar una serie de actuaciones que en las que él decía que se iba a despedir, Michael Jackson, en Londres era, ¿no? En, sí, en Inglaterra. Eran 50. Claro, para ello, exacto, para ello se estaba preparando con una serie, bueno, con... coreógrafos, con bailarines, todo esto. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que el hombre ha fallecido y no van a ver los conciertos. Bueno, pues el padre se ha hecho con los derechos y tal, y entonces se van a poner a la venta unos DVDs, ¿de acuerdo? Y hay más de 200 horas grabadas de los ensayos. Sí, sí, sí. Me imagino que saldrá la parte 1, la parte 2, la parte 3. Sí, pero es que luego, me parece que fue ayer o antes de ayer, escuchaba yo en un programa de televisión que la Toya Jackson, cuando falleció su hermano, Sabía dónde tenía Michael pues su pequeño estudio de grabación y sus secretos de su último secreto, ¿no? Canciones inéditas, nuevas. Y por lo que dicen, ya se ha agenciado el disco duro, donde hay como unas 2.000 canciones que él tiene ahí apartadas, ¿no? Pues imagínate, cuando La Toya empiece a sacar temas, y este disco lo hizo mi hermano, y esto lo iba a sacar, y esto iba a hacer... Yo no sé, esta gente, cómo se puede aprovechar de esta manera. Por cierto, Tini, tú no serás amigo de La Toya, por eso. Sí, si fuera amigo, estaría con ella buscando las canciones. Sí, ¿eh? A ver si sacábamos algo. Oye, Pepe, tú, que además a ti te gusta, a ver si te suena este tema. A ver, cuando lo oiga te lo diré. Sí. Hombre. La Electric. Ya. Aelo. La Electric de Orchestra. I'm Alive. No, es que muy bien, es que yo el inglés no... ¿Y sabes a qué banda sonora pertenecía este tema? No. ¿Ves? Ahí te he pillado. Me ha pillado. ¿Xanadu? Xanadu, sí. Xanadu. ¿Qué cara puesta? No, yo he dicho así, digo, me parece que es... Pero no vamos a ver. Además, como yo sé que a Pepe le gusta esas cosillas, se las ponemos para él. Buena banda. Vamos a escuchar, luego seguimos con el debate. Muy bien. Buena banda. Pues ahí teníamos a la Electric Live Orchestra. Y bueno, continuamos con nuestro debate improvisado. Sí, mira. Bueno, en realidad lo que íbamos a hablar... De lo que íbamos a hablar no vamos a hablar. ¿De qué íbamos a hablar, José Luis? ¿De qué íbamos a hablar? Íbamos a presentar un poquito... Lo que pasa es que Pepe nos ha liado. Sí. No sé por qué ha salido por eso, Michael Jackson. No sé. Podía haber salido por la Lola Flores. Sí. ¿No? Hombre, yo me tiro más por... Por el Antonio. Neil Diamond, ¿no? Ah, bueno. Neil Diamond. Sí. No, pues ejemplo, queríamos un poquito explicar la nueva web, la nueva página, que tenemos muchas cositas. para la gente así, por ejemplo, que un día diga, un día me he perdido el programa de Pepe Ortega y tenga internet en casa, pues voy a escucharlo ahora, ¿no? Sí, sí, esa será una de las novedades que incorporará la nueva web, que de hecho ya está online, ya está a disposición. Y bueno, esto empezará en septiembre, cuando comience la nueva programación, los nuevos programas, pues conforme se vayan emitiendo, se irán incluyendo en los apartados que ya existen acerca de cada programa. Por ejemplo, pues Pepe, cuando acabe su programa, pues al cabo del ratito, ya se podrá disponer de la grabación de ese programa. Lo que se llama radio a la carta, ¿no? Porque hay personas que, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, pues trabajan de noche, quieren les gusta escuchar a Pepe, pero a lo mejor es un poco de sacrificio, pues porque se ponen en la cama a las 7 de la mañana, bueno, pues lo pueden escuchar a las 4 de la tarde, por ejemplo, claro, a las 6, o a ningún problema. No, o gente que, por ejemplo, ahora pues tiene los problemas esos que está teniendo de no sintonizarnos bien y tienen internet, pues ahí podrán recuperar los programas. Voy a verlo, bueno, a verlo, no, a verlo sí, porque le pondremos fotitos nuevas, claro, que hay que cambiarle la foto a Pepe, ¿eh? Sí, sí, porque sí, hay una sobre todo que, bueno, voy a omitir los comentarios. Sí, no, porque, no, ¿cuál de ellas? Aquella que tienes como un halo blanco alrededor, solo falta ponerte la fecha arriba. Joder, no, sí. Además, ahora con el nuevo look está mejor. Sí, sí, no, ahora sí. Morenito. Puedes poner, yo no quería morir, pero estoy aquí, ¿no? Sí, sí. Yo era negro. Hay que mencionar también que, bueno, hemos hablado que los programas se irán colocando en las páginas correspondientes de esto, de los programas y de los locutores. Pero aparte, pues como sabéis, por aquí por Radio Unión Cataluña pasan muchísimos artistas a lo largo del año, ¿no? Entonces, bueno, pues esas entrevistas también irán quedando para poderlas recuperar, porque siempre es interesante, pues incluso aunque las hayamos escuchado en directo, pues a lo mejor hay detalles, bueno, que se escapan a veces, ¿no? Artista o personaje. De interés que pasen por aquí, pues la entrevista esa, claro, la podremos volver a recuperar, claro, y a escuchar. Exactamente. Bueno, hay otros apartados, la radio en directo, por supuesto, simplemente con un clic ya podemos. Y además con mejor sonido. Pues vamos, bueno, al que entienda un poquito de calidades o de informática en este caso, salimos a 128K, que para que lo entienda todo el mundo es calidad compact disc. Es como si tuviéramos un compact disc puesto. Salimos a esta calidad en estéreo, por supuesto. Y en fin, en la web podemos encontrar también, bueno, una visita a la radio para que conozcan nuestras instalaciones, todo lo que son los estudios. Que también iremos reformando la foto para ir poniendo fotos nuevas. Desde luego, porque hay alguna que las hiciste tú y sale reflejado en los cristales. El Tini sale en todas las fotos. Hombre, en casi todas. Yo creo que a Tini le pasa lo que Velázquez, ¿no? En cada cuadro sale también. Mira, Tini, lo voy a contar. La web se inauguró el pasado 13 de agosto, ¿de acuerdo? Se puso en marcha. Por la tarde. Pero tenía que haber estado, tal como hablamos con Mario, a principios de agosto. Claro. Si se retrasó, fue, ¿te acuerdas? Estábamos, digamos, toda la web, que es, a ver, algo complejo, una estructura bastante grande. Una realidad, vamos, como un templo. 700 y pico de páginas, bien. Pues todo iba como la seda. Entonces dejamos, claro, como había de ser, para el final, pues los programas, el mío y el de Tini, ¿no? Elaboramos las páginas al final. Bueno, pues cuando hacemos la página de Tini, vamos a lanzar ya la web para ponerla y da error. Lo extraño. Las fotos de Tini. Pues lo feo que no entraban las fotos de Tini. Por la barriga, lo dice. No, la barriga ya me dijiste, vale, que la disimulara con el Photoshop, que quitara. La has quitado, ¿no? No, me han dicho que si eras un clic de Famóvil o algo así, estabas así como clavado. Sí, como a Mario le has quitado 20 años de encima. Bueno, también. Esto no lo digas porque vamos a empezar ni en septiembre. No, yo vas mal por ahí. No, porque en Málaga no creo que esté conectado el internet. Además, no han sido 20 años, que han sido 22. 22, ¿no? Pues sí, ahí podrán encontrar la página de los locutores, la parrilla de los programas que empezaremos, como digamos, oficialmente el 31 de agosto, que es lunes. Que ya está puesta la parrilla. Ya está puesta. Pues de lunes a viernes quedará, pues, más o menos de la siguiente manera. A las 7 de la mañana les tocará el timbre a sus casas Pepe Ortega con el guateque de 7 a 9 de la mañana. Él ya ha explicado lo que la línea que él sigue, las novedades que van a haber. Que por cierto, aquello que hacía los viernes de las rumbitas también. No. Las rumbitas creo, no. A ver, yo, aunque soy un amante de la música de los 60, soy un amante de la rumba, ¿no? De la rumba de los 60. Yo todos estos nuevos flamenquitos que hay, pues la verdad, a mí, ni me van ni me vienen. A mí me gustaban los Amaya de la época, Bordón 4, Chichos, Calís y toda esa gente. Pepe, pero los Relámpagos, los Pequeñiques, ¿sí? Seguiremos, ¿no? Por ellos. Supuesto, por supuesto. Ah, es que eso no entra en rumba. Es que mira, mira, cuando habla uno de la música de los años 60 o de los años 50, por ejemplo, tú no puedes comparar, o yo, por ejemplo, no puedo comparar la calidad de un disco que da grabado en los años 70, por ejemplo, los años 60, no es la calidad que da ahora, ¿no? Ahora es una calidad mucho superior y tal. Pero dicho por McCartney, por John Lennon en la época, por todos los grandes artistas, a ellos les gustaba más el vinilo. Ellos grababan y como quedaba grabado era como se emitía. Sí, pero ya sabes por qué es. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué es? Porque antiguamente, cuando digo antiguamente, digo precisamente hasta los 60 mediados, un poco más, se grababa mono y luego en estéreo. Pero fue el gran avance fue el estéreo. Pero bueno, tanto el mono como el estéreo en un estudio de grabación llegaban, que fuera los Beatles, sí, y tocaban en directo, es decir, empezaban y terminaban. Con esto incluyo toda la orquestación, la instrumentación y las voces, todo. Y si no, pues se repetía. Mira, tú tienes los discos de los Beatles, aquellos que la voz sonaba por un lado. Esto fue, ahora qué pasa, se enfría el sonido cuando ya trabajamos por pistas y ahora grabamos el bajo y ahora la batería. Date cuenta que el último trabajo de Paul McCartney lo grabó él todo. Él tocaba la batería, tocaba la guitarra, tocaba el saxo, tocaba el piano, ponía voces, ponía coros. Eso antes no se podía hacerlo. Pero la calidad pura de la música, mira, si tú te coges el álbum Juan Salvador Gaviota de Neil Diamond, en el estudio tiene más de 300 artistas allí dentro, ¿no? Más de 300 músicos. Y yo cuando empecé adrede a contar los músicos que llevaba Neil Diamond en ese álbum, dejé de parar de contarlo, ya llevaba 200 y pico. ¿Qué quiere decir esto? Que los grandes artistas siempre se han dejado la piel llevando buena gente a su lado. Buena banda, buenos coros. Hoy tú tienes 7.000 euros o 8.000 euros y tienes un disco en la calle. Antes, por mucho dinero que tuvieses, si no rulabas, pues no funcionabas, ¿no? Y los grandes artistas, que es a lo que yo me quería referir ahora, los grandes artistas siempre se han preocupado de tener buena gente a su lado. O sea, gente que toca mejor que ellos incluso. Pero yo sé de una película que era el cantor de jazz de Neil Diamond. Pues Neil Diamond iba uno por uno, el mejor bajista para mí, el mejor saxofonista para mí, el mejor piano para mí, el mejor... Y gente que tocaba el arpa. Hoy arpa... lo verás en muy poquita gente, ¿no? Pues él llevaba gente que tocaba arpa y el xilófono, que mucha gente no sabe lo que es un aparatito de aquellos con unas bolas y un palo que hacía un sonido especial, lo llevaba Neil Diamond en el Juan Salvador Gaviota y arpas. O sea que eso ya ni existe. Sonido de arpa, tecla 4, ¿no? Suena un sonido de arpa. Te quiero decir que antes la gente quería la música. Hoy en día, pues la música, a excepción de unos cuantos grupos que siguen queriendo la música, excepto cuatro, los demás van a lo que van. Sí, ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Y por eso yo amo la música de los 60 y la música de los 70, creo que fue nuestra época dorada en la música, tanto en España como fuera de España, ¿no? Bueno, pues ustedes podrán seguir todas estas explicaciones de la música de estos años con Pepe Ortega, el Guateque, de 7 a 9 de la mañana. Cuando lleguen las 9, pues hay cambio y llega Manolo Santos entre amigos, de 9 a 12. Es un experto rumbero. Y además ha sido rumbero. Sabe mucho. Sí, sí. en la especialidad que él tiene, ¿no? Por eso yo no pongo rumbas. Ya. Porque sé que él domina ese territorio muchísimo mejor que yo. Y el, entonces, y el prefiero, flamenco y la copla y todo eso, pues lo domina bastante. Luego a las 12 llega el gran jefe con Entre dos aguas, de 12 a 2 de la tarde. A partir de las 2 hasta las 6 de la tarde tendremos una incorporación nueva a esta etapa que ya la habíamos tenido anteriormente, como es Jaime Guaza, que estará desde las 2 a las 6 de la tarde con todo el panorama pop español. El programa Viva la Tarde. Viva la Tarde, también pues con entrevistas a cantantes, que eso ya se irá mirando poquito a poco. A partir de las 6 hasta las 9 de la noche, pues marcará el compás, marcando el compás, Pepe Tejada. Luego a las 9 de la noche hasta las 11... llega una incorporación que ya habíamos tenido anteriormente, que no sé quién será, porque no me la han presentado, un tal José Luis Mateo, que hará Hijos de la Luna. Ah, por eso me han dicho que venga, entonces. Ah, eres tú. Ah, sí, hombre, hola, encantado, hombre, ¿qué tal? Mucho gusto. Hombre, ya nos seguimos viendo por aquí. Bueno, sí. ¿Y Hijos de la Luna de qué trata? Hijos de la Luna estuvo ya en emisión aquí en Radio Unión Cataluña entre 2001, 2003 aproximadamente. Y bueno, pues es un programa nocturno, cuando comienza ya la noche. Vamos a dar mucha participación a los oyentes, ¿de acuerdo? Donde da cabida todo, comentarios, historias, petición de canciones, bueno, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué va a pasar mañana? Concretamente los lunes hablaremos un poquito de los estrenos de que han habido fin de semana cinematográficos en la segunda hora. Los miércoles contaremos de nuevo con Inma Raval, de acuerdo, la escritora de poesías, que tiene varios libros en el mercado, bueno, con Poesía Lunática, que es la sección. Vuelve también El Corazón en la Luna los jueves, que es cuando aparecen todas las revistas del corazón y todo este tipo de información con la señora Flora, que ya también contamos con ella en la otra ocasión. Y bueno, todos los días pues hablaremos de lo de siempre: horóscopo, humor, chistes, en fin, muchísimas cosas. Y sobre todo, la mejor música del mundo, porque como siempre digo, es la música que eligen los oyentes. Ahí está. Y bueno, cerrando ya la programación del día, de las 11 de la noche a las 2 de la mañana, pues un servidor, Tini Grajera, recorriendo el asfalto de la noche, donde ahí pues encontramos toda clase de música, desde los años 40 hasta la actualidad, con historias de la música, con historias para no dormir, leeremos poesía, contaremos cuentos para que se duerman las niñas grandes y los niños pequeños, y sobre todo música, mucha música, y bueno, y pasarlo lo mejor posible. Eso es la programación diaria, que será de lunes a viernes. Repasamos: de 7 a 9 El Guateque con Pepe Ortega, de 9 a 12 Manolo Santo Entre Amigos, de 12 a 2 Mario Fernández Entre Dos Aguas, de 2 a 6 Viva la Tarde con Jaime Guaza, de 6 a 9 Marcando el Compás Pepe Tejada, de 9 a 11 Hijos de la Luna con José Luis Mateo, y de 11 a 2 de la mañana Tini Grajera y El Asfalto. Y a partir de las 2 hasta las 7 que vuelva Pepe, que lo levantemos de la cama, pues música sin palabras, que es una frase que me gustó mucho precisamente escucharla de Pepe Ortega, que él decía, música sin palabras. Digo, mira, pues le hemos cogido la patente. Como yo creo que ahora, en vez de selección musical, claro, música sin palabras. Claro, eso está bien para ir a una entrevista, para buscar trabajo en una emisora de radio como locutor. Decir, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Cuál es su especialidad? Música sin palabras. Ahí está. Yo me quedo callado y hago un programa increíble. Sí, que es la bomba. Sí, sí. Y bueno, el fin de semana aún quedan algunos horarios pendientes, pero bueno, lo que le podemos decir, que el sábado, por ejemplo, empezaremos de 9 a 12 con el Rincón Extremeño, una horita más esta nueva etapa, hablando de Extremadura, como siempre, con todos sus contenidos y muchos más que estamos preparando. De 12 a 3 tendremos En la Radio de Todos con Ricardo Montalbán. Nos queda pendiente el horario de tarde, pero luego de 10 a 12 de la noche tendremos a Paco Riojo y el deporte territorial con Minuto 91. El domingo empezamos a las 9 de la mañana hasta las 12 con Ricardo Montalbán en la radio de todos. De 12 a 3 tendremos la resaca del domingo con Minu. Nos queda aún por concretar un horario de la tarde. De 7 a 10 esperamos abrir el gallinero de nuevo con Katy. Y de 10 a 12, pues de nuevo Minuto 91. Y esa es, en síntesis, la programación de lunes a domingo de Radio Unión Cataluña para esta nueva temporada. O sea, de todo un poquito. Bueno, yo creo que va a estar muy bien, ¿no? Una admiradora está esperando. A mí me gustaría decir una cosa, que si el oyente antiguo, el oyente nuevo, sintoniza la radio, ¿no? O lo sintoniza a través de internet, yo lo único que le puedo decir es que en esta casa, yo conozco por suerte a todos los que van a intervenir en cada programa de ella, y lo que sí se le puede decir es que se hace una radio con mucho cariño, con mucho amor, y yo creo que eso es importante, ¿no? El hacer una cosa con cariño y con amor, y pensado para ellos, ¿no? Entonces, ya de antemano, darle las gracias a todos y decirles que poco a poco van a ir van a ir habiendo unas mejoras, donde nos van a sintonizar mejor, con más claridad, pero que bueno, que ahora estamos como estamos, tenemos que darle gracias a Dios, devolver todos o casi todo, y que se tomen la radio con mucho cariño, porque es una radio hecha pues con mucho cariño, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hablo por todos, a lo mejor es no debería de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que nos hemos enrolado en este barco, lo hacemos con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo, y esperando, pues eso, volver a ser esa Radio Unión que, por circunstancias de la vida, se le dijo que hasta aquí ya había llegado, ¿no? Que nos fuéramos de vacaciones una temporada. Sí, nos veían estresados. Sí. Dijeron, mire, mejor que ustedes descansen un año. Por eso estás tú tan negro, de Miami, ¿no? Y ya me gustaría, ¿no? Ya me gustaría. Pero es eso, que ya digo, yo he estado en muchísimas emisoras, ¿no? Por suerte, por desgracia, ¿no? Pero se respira mucho eso, se respira mucha alegría, mucho cariño, mucho respeto a la gente, mucho seleccionar con mucho cuidado la música, aparte la música que elige el oyente, ¿no? Y espero eso, que la gente reciba Radio Unión de nuevo, pues eso, con todo el cariño del mundo, y que se trabaja con todo el cariño del mundo, que en pocas emisoras hay ese cariño, ¿no? Se trabaja porque se tiene que trabajar, pero no es lo mismo trabajar porque tienes que trabajar, que trabajar pues con eso, con ilusión, con cariño y con ganas de hacer las cosas bien, mientras te dejan la barrera libre, ¿no? Y porque te gusta hacerlo, que es lo sí, principal. Claro, es lo principal, por supuesto. Pero sobre todo, como dice Pepe, tratando con cariño a todos los oyentes y sobre todo con mucho, mucho respeto. Eso sí que lo también hablo por todo, lo tiene todo el mundo. Y ante todo, lo primero, los oyentes. Tratarlos con amor, con cariño, con simpatía, con alegría, con todo lo que haga falta. Vamos a poner, mira. Espera, deja que... No, que no hable, que no José hable. José Luis, diga algo porque se ha quedado emocionado. Se ha quedado así un poco... No, me uno, ahora en serio, me uno a vuestras palabras, simplemente, de verdad. Totalmente, de corazón. Y bueno, explicarles también que en la página nueva también iremos incorporando vídeos, tanto no como musicales, sino de diferentes zonas de España, para irlos conociendo, para que en Radio Unión Cataluña se pueda conocer a través de la web diferentes zonas de España, que son muy bonitas todas y cada una tiene sus encantos. Lo del Rincón Extremeño, como se estaba haciendo el programa y se metían cositas de ahí, pues bueno, tienen los vídeos, las fotos y tal, pero vamos a hacer una parte donde podamos concretar a, digamos, a España en general, toda la zona de España, el ir poniendo sus cosas más bonitas. Espero que pongáis mi pueblo. ¿Y cuál es tu pueblo? Villarrobledo. Toma ya. Albacete. Pues buscaremos un vídeo de Villarrobledo. Además es muy bonito, ¿eh? No, sí, por eso, para ir la gente. No es porque yo sea de allí, ¿no? Pero es un pueblo muy bonito, muy grande. No, pero eso. Ahora está fiesta, ahora tengo allí mis hermanos y han ido a pasar las fiestas de. Eso, Pepe, sí que es verdad. Mucha gente no puede desplazarse por cuestiones X a los sitios y le tiene la oportunidad de ver un vídeo de una zona determinada y. Y les gusta y dicen, pues qué zona más bonita, qué lástima que no pueda ir, pero por lo menos ya la conoces y la ves. Y eso lo tenemos que ir incorporando. Lo que sí se me ha olvidado decir, y dame un inciso muy cortito, es que los martes vamos a volver de nuevo a hablar del mundo del discapacitado, que es muy importante, que solamente se habla del mundo del discapacitado cuando son las paralimpiadas o cuando un discapacitado ha hecho algo, ¿no? Entonces es noticia en televisión y en todas las prensas del mundo mundial. Y nosotros queremos seguir con nuestra casita de caracol chino chano, poquito a poquito, haciendo todos los martes, pues dedicando pues esa hora del martes al mundo del discapacitado, con los problemas de accesibilidad, los problemas que tienen para coger el ascensor de casa, para subir a sus casas, al metro, al autobús, a ir a un concierto, a ir a un cine, a ir a un bar a tomar una tapa. Pues esos problemas hay mucha gente que no los sabe solamente hasta que los ve, o quien tiene ese problema los ve, ¿no? Y hay gente que no se da cuenta de ese problema, y es un problema muy muy grave, y es una pena que tú vas al cine y la primera línea de pantalla es donde dejan a las personas que van en silla, ¿no? Y se comen la pantalla y no ven la película ni ven nada. Porque todavía hay que luchar y hay que trabajar para que el mundo del discapacitado, para que el discapacitado esté mejor, esté más atendido, esté más a gusto, porque yo siempre he dicho una cosa, todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser personas con discapacidad. Y yo, si vosotros vais a cualquier estamento del Estado, casi todos son escaleras. Casi todos son escaleras. Y hacen una rampa por ahí y toda la gente va por las rampas. Las escaleras las olvidan. ¿Me entiendes? Entonces los arquitectos, que son los principales, que hacen bloques y hacen todo, tienen que coger y hacer pues eso, rampas para que toda la gente suba por ahí, baje por ahí, que la comodidad sea ante todo. Además, Radio Unión Cataluña, siempre uno de sus principales objetivos ha sido la ayuda al discapacitado, y siempre ha estado con ellos y apoyándoles. Incluso se ha adaptado la emisora para que puedan venir como vienen los colaboradores tuyos aquí a hablar. Oye, la mar de bien, con su rampita que se les puso abajo, aquí lo mismo, poder entrar tranquilamente y sin ningún problema. Pues nada, Pepe, mira, ¿de qué íbamos a hablar? Gracias por haberme invitado a esta pequeña tertulia. Daros las gracias a todos de nuevo. Y bueno, y que estamos trabajando con eso, con mucho amor, mucha ilusión, y aquí estamos para eso. Y de mica en mica sopla la pica, y poquito a poco iremos otra vez cogiendo a todos esos oyentes que teníamos y a nuevos oyentes que vengan detrás. Claro que sí. Esperemos que sea así. Pues nada, gracias a nuestros dos invitados de lujo. Ya nos quedan nada que 10 minutillos para llegar a las 8, y por hoy ya acabamos estas tardes de verano de Radio Unión Cataluña, y mañana pues un poquito más. ¿Pero no vamos a hablar de Michael Jackson? mañana, a las 7 de la mañana vienes con Pepe. Sí, bueno, pues pasado. Mañana, que es su cumpleaños, ya yo creo que el hombre descansará en paz. Te escucharemos. No va a descansar en su casa de Graceland porque está prohibido. Las autoridades de California no admiten que ninguna persona sea enterrada en su jardín, y en muchos estados sí, en otros no. Elvis Presley, yo dudo todavía que Elvis Presley esté lo iremos a ver en Graceland, dudo todavía lo iremos a ver, Pero bueno, igual en aquella época sí se podía hacer, pero ahora en estos años está totalmente prohibido. Entonces dicen que va a un cementerio de Los Ángeles, donde hay muchas estrellas, pero dudo que esté, que lo dejen enterrado allí, dudo. Pues nada, gracias y hasta siempre. Vámonos a bailar. Vámonos. Vamos. Radio Unión Cataluña.